Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. El Papa Francisco afirmó que la invitación de Dios hoy para cada uno es a no tener miedo de dar el primer paso para abrir así ventanas de luz en medio de la oscuridad del mundo actual. En un frío domingo en romano marcado por la lluvia y por una plaza de San Pedro con una multitud portando paraguas, el Santo Padre meditó el Evangelio de hoy en el que se hace referencia a Jesús así: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y en la misa por la solemnidad de la Epifanía 2025, que la estrella que guía a los tres reyes magos, recuerda que Dios busca a todos siempre y no olvida a nadie nunca, así lo resaltó en la misa el Santo Padre. Ante una gran cantidad de fieles que abarrotaron la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre explicó que con frecuencia se representan los Reyes Magos con características que abarcan todas las edades y todas las razas, un joven, un adulto, un anciano, con los rasgos físicos de los diversos pueblos de la tierra para recordarnos que Dios busca a todos siempre. Asimismo, recordó la historia del cuarto rey mago, precisando que no es algo histórico, aunque es un bello relato, y explica qué lección ofrece para el mundo de hoy. Al presidir el rezo del Ángelus este lunes 6 de enero en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa dijo: según una historia, un cuarto rey mago llega tarde a Jerusalén justo a la crucifixión de Jesús. Es una bella historia esta, no es histórica, pero es una bella historia porque se ha detenido en el camino ayudando a los necesitados, dando dones preciosos que había llevado para Jesús. Y por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, una mujer se convierte en jefa de un dicasterio del Vaticano. Esta mañana, Sor Simona Brambilla ha sido nombrada por el Papa Francisco nuevo prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La religiosa italiana era hasta ahora secretaria del Dicasterio. Asimismo, el Santo Padre ha nombrado prefecto del mismo Dicasterio al Cardenal Ángel Fernández Artime, quien fuera rector mayor de los Salesianos. Y cada 6 de enero en Ciudad del Vaticano, Roma, Italia y en muchas partes también del mundo se celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. En esta recordamos la manifestación del Mesías esperado a todos los pueblos de la humanidad, representados en los sabios de Oriente que llegaron a Belén para adorarlo. El término Epifanía es la transliteración del griego Epifaneia, cuyo significado es precisamente manifestación, darse a conocer. Ahora ha quedado usted informado, dele me gusta, toque la campanita, deje su comentario y comparta. Hasta la próxima.